No podría empezar este relato sin contarles que ante todo en la vida soy un... nostálgico. Y un nostálgico con culpa, que no debe haber peor cosa que esa combinación. Pero culpógeno al nivel que, si me gusta comerme una entraña en algún bodegón, vuelvo siempre a comerla ahí. No hay ninguna chance que la pida en otro restaurante, ¿se entiende? Siento que si lo hago, les estoy metiendo los cuernos, los estoy engañando. Otra gran característica de nosotros, los nostálgicos, es el amor por las anécdotas. Que como dice el escritor argentino Eduardo Sacheri... Voy a contarles algo que es casi verdad. Digo casi porque, como él bien lo explica, la anécdota es hermosa porque es eso que recordamos o creemos que pasó, pero con el decorado o la fantasía que le agregamos nosotros. Y tengo la habilidad de contarlas siempre iguales. Esto genera dos situaciones. La primera es que estoy recontra convencido que eso pasó. Pero es más grave aún porque mis amigos, que son parte de esas historias, que estuvieron en ese momento conmigo, a veces ni se acuerdan. Pero me aseguran que de escucharlas ya tantas veces contadas iguales por mi relato, ya lo creen. Están seguros de que fue así. Tanto prólogo, espero que se justifique para lo que viene. Andaría yo por los 12 o 13 años cuando dos amigos del colegio, Fabián y Rolando, empezamos a descubrir el cine. Ya nos dejaban ir solos, que no era poca cosa, y la rutina era sábado alrededor de las 3 de la tarde, cine. A la salida, unas porciones de pizza en la Roma de la Valle. Y no quiero dejar pasar que Rolando se pedía un par de porciones y un té. Pizza con té. Tomá, pavo. Después de la pizza, cada uno a su casa, subte o colectivo, y a veces caminando. Eran unas 20 cuadras. Los géneros variaban. Así fue que fuimos como 3 veces a ver una película argentina que se llama Y mañana serán hombres, que no sé si era tan buena, pero trataba de una cárcel de adolescentes y en la trama los protagonistas tenían un franco higiénico. El Estado llevaba prostitutas a la cárcel para bajar la libido de los pibes. Para nosotros, a los 12 años, ver una teta era toda una transgresión en sí misma. No sé si fue la intención del autor, pero a nosotros nos sacó 3 entradas a cada uno. Pero la película de la que vengo a hablarles, a contarles mi anécdota, no es esa. Una tarde, y después de buscar un buen rato en el diario, en la sección espectáculos, nos decidimos ir a ver El Campeón. Un dramón yanqui escrito por el gran Franco Zeffirelli, de una madre que, teniendo un hijo de solo 7 años, decide abandonarlo y le otorgan la tenencia del chico al padre. Su padre, un exboxeador, ahora cuidador de caballos, que cada vez se ve más agobiado por la situación económica. No había que ser muy inteligente para imaginar lo que venía. Le ofrecen volver al ring, con una bolsa como premio muy tentadora, tanto como para asegurar el futuro de su hijo. Pero también él es consciente de que el paso de los años ya se había hecho presente. Y eso venía acompañado de noches de descontrol, alcohol y algún que otro vicio. El exboxeador sabe que su estado no es óptimo. Pero no encuentra otra salida a la vista. Así que acepta el reto e intenta entrenarse para estar más a tono con el desafío. No importa demasiado el relato de toda la historia. La realidad es que sube al ring, su hijo de 8 o 9 años está en el rincón con los técnicos y ve cómo su padre cobra una paliza increíble. A pesar de los golpes, el protagonista saca fuerzas de donde no tiene y finalmente gana la pelea. Pero es llevado urgente por los médicos al vestuario, donde la escena final, para nuestros 12 años, nos sobrepasaba. El campeón muere y hasta que aparecen los títulos del final, solo se ve al nene rogándole al padre que se despierte. Salimos los tres del cine, silencio total. Fuimos a la Roma de la Valle, sigue el silencio. Y después, cada uno a su casa. Habrán pasado 2 o 3 semanas y al final de otra película que ya no me acuerdo cuál era, salimos del cine charlando y en la pizzería les digo a mis amigos que les quería contar que en la misma semana en la que habíamos visto El Campeón... Bueno, quería decirles que a la siguiente semana... Había vuelto una tarde al cine... A verla de nuevo. Pero solo. Solo. Les expliqué... directamente que me había quedado con ganas de... Me había quedado con ganas de llorar. Llorar. Así, no, así como lloro ahora, no sé, mientras la recuerdo. Y que delante de ello no me había animado a hacerlo. Lejos de sorprenderse, me miraron y dijeron solo una frase cada uno. Yo también volví solo. Yo también volví solo. Yo también. Yo también.